estás escuchando Push Start. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa más del Push Start. Este es el programa 113, ya 103 episodios. Y en esta ocasión vamos a tener doble dosis de invitado. Porque bueno, hace una semanita estuvimos fuera del aire, tomamos un descanso. Pero bueno, ya regresamos con todo y pues bueno, qué mejor con un programa recargado, dobles invitados. Pero antes de entrar de lleno con nuestro primer invitado de la noche, que por cierto trae regalitos y creo que es una de las ventajas que nos escuchen en vivo, ya saben, para los que nos están escuchando todavía pues en la edición recalentada, grabada, que se suscriben a nuestro canal de iTunes y nos descargan semana con semana, pues los invitamos a que estén todos los jueves, ya saben, jueves 10:30 de la noche aquí en Reset MX y 10:30 de la noche horario de México, para todos los que nos escuchan en otros lugares, en rincones muy recógnitos de otros países, que gente de España nos escucha, en Estados Unidos, Canadá, en Latinoamérica y por supuesto aquí en México, pues ya saben, jueves 10:30 de la noche aquí a través de Reset con su servidor Alarjual. Y pues bueno, síganos en el Twitter, arroba el Push Start, así de sencillo, todo de seguidito, y en el Facebook, ya se lo saben, facebook.com/PushStart. Por ahí andamos compartiendo a inicios de la semana los invitados que vamos a estar teniendo, algunas noticias de Reset, contenido curioso que a nosotros nos encanta, porque recuerden chicos, somos más que solo videojuegos. Y ahora sí, agárrense, ya estoy haciendo como que más breves estos intros para aprovechar los invitados, platicar bien con ellos. Luego se alargan las noches, pero eso es lo padre, ¿no? Seguir platicando y que bueno, se sientan muy amenas, muy, muy a gusto, una charla muy, muy, muy, muy libre, muy como de amigos, entre cuates. Y bueno, hablando ya de amigos, un compañero, un colega, que ya tiene años, ya hasta me siento viejo de que lo conozco, pues con él prácticamente inicié también en este rollo de medios digitales. Me conoce bastante bien, hemos estado en distintas cosas, pues en el medio, ¿no? Y pues ya ha estado aquí anteriormente platicando con nosotros de anime, que es su gran pasión, y quise invitarlo esta vez para que nos venga a platicar de todo lo que está haciendo. Le está yendo bastante bien en este rollo del anime, con una compañía súper exitosa que está trayendo una propuesta. Pero qué mejor que él se presente para los que no lo ubican y los que es su primera vez en el Push Start. Pues me refiero al buen Daichi. Daichi, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bienvenido nuevamente al Push Start, bro. ¿Cómo has andado? No, pues al contrario, muchas gracias a ti por otra invitación más. Es un placer acompañarte en el Push Start. Y sí, como lo dijiste, ya tenía rato que nos conocemos desde aquellos proyectos. ¿Cómo no recordar aquellos tiempos? Y pues bueno, nuevamente es un gusto saludarlos. Para los que estén escuchando la versión de podcast, pues qué genial que estén descargando este increíble programa que cada vez está creciendo y aumentando. Me gusta mucho el contenido que está ofreciendo últimamente. La verdad es que desde que comenzó Alarjual con este proyecto, pues siempre apoyándolo. Y qué mejor que estar ahora aquí de invitado. Entonces, pues sí, esperamos que se diviertan tanto con el programa, que les guste mi participación, y pues les traigo algunos regalillos para los que han estado pendiente tanto de lo que estoy haciendo hoy en día, que es trabajar para Crunchyroll, y pues los proyectos que tenemos ahí también. Perfecto, pues el buen Daichi, síganlo en Twitter como arroba Daichi-XI, o sea como 11, si no me equivoco de ahí. Por ahí moléstenlo, ahí pregúntenle, ahí vean todo lo que está metido. Pero Daichi, cuéntanos, ¿qué has hecho últimamente? Te he visto como de gira artística en redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Cuéntanos un poquito para que la gente te conozca, en qué andas moviéndote, que en tus viajes, qué andas promoviendo. Un poquito para que la gente se empape y ubique cuál es tu chamba en esto que son los medios digitales y el anime. Pues bueno, forma breve, tengo que platicar primero qué es Crunchyroll, que es este sitio que te ofrece ver anime con la ventaja de verla a una hora que se emite en Japón en esta calidad premium, o si no en calidad estándar a una semana. Y básicamente llega a México aproximadamente hace 2 años y pues empieza a causar un gran ruido, Yo estaba con algunos proyectos ahí aparte con Triforce G cuando estaba todavía estuviendo en aquella página que, pues bueno, la creé junto con New. Y de repente se nos ocurre pues comenzar a apoyar esa parte de la legalidad en cuanto al anime se refiere, porque pues tiene mucho que dejó de existir de un digamos de contar con una buena presencia en México y comenzó a ser un poquito más underground, en el sentido donde la gente veía los animes, recurría al internet, o muchos literalmente a comprar el DVD en la convención más cercana, básicamente. Y bueno, llega este servicio, mucha gente explota, pasó justo, apenas había cerrado Megablood, entonces más estalló todo. Un sitio que a mucha gente le gustaba porque ahí encontraba los animes y mangas, que era MC Anime, decía anunciar que esto ya no lo va a tener como tal, o sea, los animes que estén en Crunchyroll ya no los va a tener disponibles, la gente explota mucho más, y viene una cuestión de batalla entre que los que querían apoyar la industria del anime y los que no. Así como es la industria del videojuego, que pues evidentemente es una mala comparación porque está mucho más presente, pero al final del día, como uno decide apoyar comprando el disco, el videojuego original, pues bueno, llegan más títulos y demás, como cualquier ejemplo que puedas poner en de cualquier puesto, compra más de algo, llega más, etcétera, etcétera, va creciendo. Pues básicamente así funciona, al final del día es un trabajo el anime, y esa era nuestra cuestión. Comenzamos colaborando para Crunchyroll, poco a poco fue haciéndose más formal, y hoy en día ya trabajamos para esta empresa. Y de lo que comentabas de la gira, pues básicamente conocimos las oficinas ya en San Francisco, acudimos al Anime Expo a estar en el stand de Crunchyroll, que es una comparativa muy curiosa de estar en este evento tan grande que se realiza en Los Ángeles. Se hace cada año y en realidad es donde se junta, por así decirlo, la crema innata de esta industria. Es y como, básicamente, como el E3 del anime, ¿no? De los cosplays y todo este rollo, ¿no? Yo creo que sí podría ponerlo en esta parte, igual sí lo podría poner así, que se espera bastante, igual no hay como esta cuestión tanto de anuncios fuertes, los hay pero para el continente americano, pero sí es muy grande en realidad, hay mucha gente, de hecho es el primer evento que incluso veo que asiste gente con cosplay para acudir a recoger sus boletos, o sea, no para el evento como tal, sino para la fila para recoger los pases. Y ya parecía que el evento ya estaba presente. Llegamos ese día, justamente un día antes del evento, y de repente nos encontramos con una enorme fila y le comento a Niño, oye, ¿segura que comenzaba mañana este evento? Porque ya parecía que ya estaba presente. Y bueno, es pura una locura. La cuestión de la cultura de cómo está ya presente del anime y la gente que lo decide apoyar es muy diferente. Ya llega la gente al stand de Crunchyroll, lo conoce perfectamente, te gritan que te aman. Después fui al estadio de los Gigantes de béisbol y llegué con mi mochila de Crunchyroll y me dijeron, ah, ¿te buscas para Crunchyroll? Dije, sí, ah, no inventen, amamos esta empresa, nos encanta lo que hacen, bla, bla. Entonces lo conocen bastante, la compañía ya la conocen de muy buena forma. Aquí estamos justamente con esa labor, que ustedes la conozcan mucho más, que comience a existir ese el por qué ver anime en Crunchyroll, las ventajas que ofrece. Evidentemente la parte legal, pero ya dejando eso a un lado, también las ventajas que te ofrece sobre otros sitios, que no tienes que estar escogiendo en qué servidor lo vas a ver, que ya no esté disponible, que ya se cayó, bla, bla, bla. Que además al final justamente esa parte del dinero que va en esta licencia de Crunchyroll va para justamente los que se encargan de crearlo. Ya cuando estás dentro de esto, ya es cuando comienzas a ver toda la labor que hay detrás, ¿no? Los guionistas, los animadores, el trabajo de doblaje, música. Bueno, son muchísimas cosas que evidentemente es un trabajo. Entonces, pues bueno, es hoy en día lo que nos dedicamos, es en lo que hemos estado. Ya tenemos ya más de un año ya trabajando para Crunchyroll como tal. Y pues básicamente mi trabajo es el que ustedes disfruten de Crunchyroll y el yo ver todas las series disponibles ahí tal cual. O sea, vivimos y nuestro trabajo es ver anime, entonces es algo muy curioso, pero que evidentemente nos encanta, ¿no? Entonces, claro, digamos que antes aplicaba el en mi tiempo libre veo anime, y ahora más bien en mi tiempo libre hago otras cosas, ¿no? Exacto. Pero qué padre, ¿no, bro? Y la verdad, bien merecido, tengo que mencionarlo. Buen Daichi es una persona, aparte de que le apasiona esto que es el mundo del anime, una gran persona, muy trabajadora. He visto cómo poco a poco en estos años desde que lo conozco ha ido labrando su camino, y qué padre, un gusto ver ahí a colegas, a cuates, amigos, ver que la están haciendo y haciendo algo chido, ¿no? Es lo que mencionas ahorita, tras bueno, antes de que iniciara el programa, de que aquí en el Push Star nos gusta fomentar el buen contenido, las grandes cosas que están haciendo, algunas filosofías incluso de vida. Y qué padre esto que está haciendo con Crunchyroll, junto con New. Un fuerte saludo a New, que también ha estado por acá varias veces en el Push. Que están haciendo esto, con esta nueva plataforma, como para que la gente ubique un poquito más, es como un Netflix pero de anime. Y puedes ver contenido como es premium. Yo por ejemplo ahorita estoy chutando a través de Crunchyroll, me estoy viendo Naruto, así conforme va saliendo el episodio lo veo y en la mejor calidad, y me encanta esta como leyenda que aparece arriba, esta transmisión es exclusiva para el Arjual, y así ese rollo, ¿no? Y puedes ver muchísimos animes, está increíble, y bueno, ahí chequenlo, ustedes pueden ver un poquito. Incluso por ahí también están sacando, si no me equivoco, de hecho esta nueva versión de Sailor Moon, ¿no? Crystal, si no me equivoco, también pues la pueden encontrar, y todo de perfecta calidad, subtitulado, está increíble. Eso es de las grandes ventajas que pueden hallar en esta plataforma. Y además gratis, déjame eso mencionar, que el Sailor Moon Crystal está de forma gratuita, o sea que ni tan siquiera tienes que ser usuario premium para disfrutarla. Con tan solo crear tu cuenta de forma gratuita, cada 15 días, los sábados, puedes estar viendo Sailor Moon Crystal a tan solo esa hora que se emitió, y pues bueno, ya subtitulada de español, en los dispositivos, y bueno, entonces es una gran ventaja. Sí, gran ventaja, ahí los invito. Y por supuesto Daichi, siempre me encanta, no se lo tengo que pedir, es hasta me da penita, siempre trae regalos, pero atentos. Yo creo que vamos a ver esto al final, para que igual, pues ya saben, hay que enganchar al público y dejar los regalos hasta el final para que se avienten el programa. Pero no, ahí tiene Daichi algunos regalitos muy interesantes, así que pongan mucha atención. Igual ya saben que yo soy medio barco, no les pongo cosas complicadas de ve y publica en Facebook y que 100 likes. No, algo sencillito. Pero miren, por aquí la gente en el chat, y es lo que les decía hace rato, de las grandes ventajas de que estén en vivo, los regalos, las participaciones, de que les responde en vivo el invitado la noche de sus preguntas. Y bueno, por ahí dice Evan 2015, dice, el trabajo que todos queremos que nos paguen por ver anime, exactamente. Y pues también dice Recorner, ¿cuánto más, Peña? No, aquí están medio loquillos los de Reset. Y bueno, muchísimas personas en Mixlet, gracias. Los invito a que se pasen acá a resetmx.com en la sección de live, para que podamos ver también sus comentarios. Y bueno, ya saben, ahorita vamos a entrar esa dinámica. Pero Daichi, cuéntanos, ahorita ya tocaste varios puntos muy interesantes. Con esta plataforma también, ya no sé si estás colaborando con este programa de Telehit, ¿cómo se llama? Telegeek, ¿todavía estás? O ahorita igual por lo mismo que has estado de viaje ya no tanto, o ¿cómo estuvo? Porque yo te soy sincero, yo que no tengo cable, pues, ni cómo ver el programa, y yo siempre digo, ay, quiero ver a mi cuate en televisión. Pero ¿cómo estuvo ese rollo? ¿Qué hacías? ¿Cómo estuvo? Platícanos un poco. Ah, bueno, principalmente ya no estoy colaborando. Había comenzado una colaboración para hablar de anime. Uh-huh. Estuvimos ahí un buen rato, la verdad. Agradecemos completamente que justamente ese interés de un programa que exista otra vez con este contenido ñoño, el cual es muy genial en realidad. Pero bueno, ahorita ya no estamos colaborando en Telegeek. Y pues bueno, ahora sí que en ese momento estamos dando recomendaciones de anime y pues en realidad anime y manga. Uh-huh. Pero pues ya tiene, no tanto, pero sí tiene un ratito que no estamos colaborando en el mismo, pero bueno, por el momento. Qué padre, ¿no? Ya que te van invitando, van saliendo ese tipo de colaboraciones, de que ven lo que haces y les gusta, y ahí estás. Y pues bueno, seguramente por ahí en internet encontrarán algún episodio para que vean el buen Daichi, que es la onda. Oye, Dai, cuéntanos un poquito, ya que estamos hablando de Crunchyroll, ahorita como, no sé, una vez, creo que hace algunas semanas, viniste con New aquí al Push, y nos platicaste como los animes de temporada, no sé ahorita como qué nos puedas recomendar, o como de qué te gustaría platicar, o que a la banda ahorita del Push se enterara de algún anime, algún contenido, no sé, cuéntanos un poco. Ok. Uh-huh. Bueno, les va a ver. Primero que nada, uno que llamó mucho la atención con los anuncios de que era la trama, que era un poquito más fuerte, subía de nivel, de este género shonen, pues es Akame ga Kill. Es una historia que, bueno, que comenzó, es un manga en realidad, pasa a ser anime, Esta estaba siendo publicada en la Monthly Big Gangan, si no me equivoco. Y pues bueno, actualmente lleva estos 10 tomos y se anunció hace 3 meses, comenzaron los anuncios de que iba a pasar a ser un anime. Por lo cual mucha gente como que estaba un tanto inconforme si se iba a rebasar la historia con el manga y entre otro tipo de cosas. Al final forma parte de la temporada de verano 2014 en ese momento. Y pues trata, digamos, de un chico que tenía esta especie como de deseo de o sed de venganza, por así decirlo, que de repente se encuentra con unos chicos que parece ser que son unos villanos porque asesinan. Lo voy a poner de forma simple, ¿no? Suena entonces intenso. De repente los ve asesinando tal cual o de forma fría a unas personas que él parece que son bondadosas a primera vista. Digamos que a veces lo que se ve no siempre es lo que parece. Exacto. Entonces él juzga a este grupo de chicos que ve asesinando pensando que tal vez son los villanos o los buenos, y justamente así son los primeros episodios, con esa parte de si son los buenos o los malos, ¿no? ¿Qué parte de esta sociedad que nos maneja este anime es la buena y cuál es la mala? Y si el asesinar está bien, ¿bajo qué medios o si no? Y bueno, viene mucha parte en esa cuestión moral, en esta historia. Actualmente ya cuenta con 10 episodios. Se está transmitiendo los días, eso déjame te digo un momento más, los días que está transmitiendo acá Megakill, que son los sábados. Ah, ok. No, perdón, mentira, es domingo, son los domingos, lo siento. Son los domingos, de hecho, así es como anunciamos los domingos de acá Megakill. Y pues bueno, ahorita van el episodio 10. Y básicamente muchos pensaban que iba a ser similar a un éxito de la temporada pasada, que era el de Kill la Kill. Ajá. Pero ese está subido más de tono porque se ve, cuando hay escenas de asesinatos, la sangre se ve como tal. No cuenta con esta censura o que cambie de color la misma, sino que se ve como es. En la cuestión de música es muy buena, llena de suspenso completamente cuando debe hacer. Y en cuanto a la parte, digamos, sí, psicológica, y la parte de las expresiones son muy buenas en realidad, cuando ves la cara de aquellas personas que ya en la desesperación cambian completamente su expresión y literalmente te llenas de estrés en realidad. Bueno, sí, te ponen suspenso tal cual, por lo cual cada episodio te mantiene atrapado viendo justamente qué va a suceder, por qué este grupo asesina a la gente, bajo qué concepto, e insisto, la parte son buenos o malos, o quién está bien o quién está mal durante los primeros episodios. Poco a poco se va aclarando ese tema y va creando más y más interés. De repente también sucede que da unos giros muy drásticos con algunos personajes que no te esperas, que tanto puede ser que sigan en la trama o desaparezcan o literalmente pues puedan ser aniquilados. Wow. Oye, entonces, me recordó un poquito como a Death Note, así como esta onda de matar es bien, está bien o mal o por qué, o no sé, que para mí es uno de los, bueno, ya sé que es cliché y que muchos es su anime favorito. No es mi favorito, pero tiene esa onda, ¿no? También como de mover a la gente en cuestiones morales, de que luego justificas al personaje, al protagonista o a la trama por algo que en la sociedad normalmente se vería como mal, ¿no? Como erróneo, como algo que jamás debería ocurrir, quitarle la vida a alguien, pero creo que es lo que me encanta del anime, que tiene tantas variantes, tantos gamas para gustos. Así puedes aventar un tema al aire y de eso seguramente vas a encontrar un anime al respecto, ¿no? Creo que es lo padre de este mundo. Claro, y bueno, ahora sí que lo digo de forma como, cuando tenemos que checar estas series y la parte de recomendar estos animes a veces es un poco complicada porque evidentemente bastantes fanáticos actuales del anime consideran como que ya es un nicho cerrado y que a veces no pueden entrar nuevas personas, ¿no? Y justamente también esa parte de separar al que ya conoce de anime, que ya sabe más datos, el nombre de los creadores y demás, y al que apenas se va a interesar en esto, ¿no? Entonces llega a ser complicado hablar con una perspectiva para el que se puede interesar en este anime y para el que ya lo conoce. Y en base a quién es el creador, en qué revista estuvo publicándose, pues lo traiga más, ¿no? Entonces, sí. A forma simple es como podría explicar acá Megakill para aquellos que de hace tiempo dejaron de ver el anime, que sobre todo quedan muy atrapados con el shonen, porque debo decir que en Latinoamérica es el género que más agrada. Ya poco a poco la gente comienza a explayarse hacia otros más, pero bueno, este es un shonen muy bueno en realidad, con bastante acción. Y yo creo que los va a mantener atrapados. Sale los domingos a las 11 de la mañana. Y la ventaja está en Crunchyroll ahorita, que ya también tenemos una nueva modalidad, que es el Latecast. Que digamos que pasa una semana de que salió el episodio en Japón y ya lo puedes ver de forma gratuita y en tu dispositivo móvil. Entonces, pues si no lo siguen a una hora, pues lo pueden ver una semana y también ahí está el episodio. Entonces, pues ahora sí que no hay pretexto para que no disfruten de sus series favoritas. Oye, Daichi, ahorita tocaste dos cosas que quisiera saber. Por ejemplo, ¿qué es un shonen? Cuéntanos, por ejemplo, yo que no sé tanto de esto, ¿qué es un shonen? ¿Es un género? ¿Qué significa? ¿Cómo está el rollo? Bueno, ok, shonen vendría a ser el género para el adolescente en realidad, y también está lleno de acción. Generalmente llegan a decir que es de batalla física, pero a veces puede también entrar la batalla psicológica, y no necesariamente tiene que, como digo, haber puños o haber una trama llena de sangre o demás. Por ejemplo, voy a poner una comparativa con lo que es Dragon Ball y lo que es Bakuman. Ambas estuvieron en la Shonen Jump, que es una revista especializada en este género para adolescentes y un poco más centrado para el público masculino. Entonces, lo que vemos más en un shonen es esa parte de compañerismo, el que ves a varios chicos o chicas apoyándose para vencer, para llegar a una meta en común, vaya. Entonces, en Dragon Ball teníamos a este personaje que siempre le gustaba enfrentar a uno más fuerte y más fuerte, le emocionaba la batalla, aunque literalmente el mundo se viera en apuros. A veces parecía que ni le importaba ese punto. Dicen, salvó el mundo, pero a veces parecía que ni le importaba salvarlo con tal de pelearse con el más poderoso y, déjalo que se vaya vivo y que regrese. Y ven, bueno, veíamos mucho eso de muertes y demás. En Bakuman, que también es un shonen, vemos a dos chicos que están envueltos en el mundo del manga, que quieren crear su propio manga y convertirlo en un anime. Entonces lo vemos envuelto, es una batalla psicológica de cómo vencer a sus rivales y cómo llegar a la popularidad de una revista. De hecho, yo invito a la gente que no sabe cómo se hace un manga o cómo llega un manga a ser anime a que lean la historia, da una idea. De repente, ok, un poco más lo exagera probablemente, pero sí es parte del trabajo de un mangaka, de literalmente despegarse de esta vida común y comenzar a envolverse en hacer un capítulo semanal diferente, en medir rankings de popularidad para que el manga no desaparezca, para ver si tiene éxito, para ver si puede seguir con ellos, si su sueño se ve truncado. No es tarea fácil. Y bueno, al final este viene a ser también algo del género shonen. Entonces, a forma simple, es más enfocado hacia el público masculino, llega a tener acción o esta grande dosis de batalla psicológica también, que es básicamente un shonen. Wow, qué padre. Y es lo que me gusta, así ir desmenuzando, ir aprendiendo un poquito. Y ahorita ya mencionaste un shonen. No sé qué otros ¿cómo decirlo? Otras etiquetas, otros estilos, otros tipos de anime hay. ¿Qué otros habría, Dai? ¿Qué otros géneros? Pues bueno, hablando de géneros para chicos o hombres, que va un poco más enfocado, no necesariamente tiene que ser así, pero es como inicio en realidad. También está el seinen. Otro más está el kodomo, que en este caso ya más para los niños. El uno que también es, que no es tan conocido, el yosei, por ejemplo. Bueno, idea no tan conocido, pero me refiero a que no es tan sonado como puede ser shonen o yaoi o shoujo. Entonces, pues bueno, está el yosei. También está, pues ahora sí que el de mecha, el cyberpunk. Entonces, por ejemplo, Ranma, ¿qué género sería? Ranma y medio. Tendría que ser como mezcla de algunos. No sé si lo podría, la verdad, en shonen o shoujo. Tiene esa parte romántica. Ajá. ¿En qué pondría? A veces ese dilema de dónde entra. A veces ves una historia que dice shonen, es ecchi, es gore, y ahí viene esta disputa de en qué género podía entrar. Bueno, yo lo decía por un ejemplo, pero no tanto como yo creo que es shonen en realidad, por la parte de, de la trama que maneja, de batalla, yo creo que sí entra en shonen en realidad. Entonces, pues sí, yo creo que ahí lo estaría poniendo. De hecho, estuvo en una revista que era también, ya era Shonen Sunday, no recuerdo la parte inicial, pero sí, shonen entra. Perfecto. Bueno, oye, Daichi, te tocaste otro punto bastante interesante, y creo que esto de que, por ejemplo, cuando estás dentro de un nicho, ya sea videojuegos, anime, tecnología, cine, etcétera, siempre pasa esto que dijiste, de que luego, en vez de tratar de atraer a más gente a que le entre, pues como que te sale ese sentimiento de no, pues que como no sabes de los directores o de los involucrados o los artistas, no hazte para allá, como que en vez de hacer como con tener esta filosofía como de apertura, pues creo que ocurre en muchos lados, ¿no? Y creo que algo que aquí hemos fomentado también es eso de, entre más gente le entre algo que nos gusta, pues nos ven mejor a nosotros, porque va a haber más gente, más dinero, más gente interesada en invertir incluso en esto. Y es que, no sé si tú piensas lo mismo, pero creo que hay que hacer esa labor, ¿no? Para los que sabemos más, un poquito más de lo normal sobre un tema, pues hay que fomentarlo, hay que compartirlo, hay que explicar, hay que compartir ese conocimiento, ¿no? No sé, Daichi, si piensas igual, y no solamente como dices en anime, sino en lo que sea. Pero por supuesto, créeme que esa es la batalla que a veces hemos tenido de explicar ese punto de que al final no es algo que deba ser para cierto sector, puede abrirse para cualquier público. En realidad hay tantas historias, tantos géneros, tantas tramas que no necesariamente es para adolescente, puede ser para adultos también. Cualquiera lo puede disfrutar. Tenemos amigos, compañeros, clientes que ya sea que son padres de familia y disfrutan junto con sus hijos, o que lo compran para sus hijos, o su esposa lo ve o demás. Entonces a veces cerrarlo hasta cierto público creo que es algo negativo. Pasó en cierto punto con los videojuegos, ¿no? Que eran, ¿no? No, o sea, es para niños, para niños, para niños, pese a que había adultos en ese momento. Hoy en día ya está abierto a que cualquiera los puede jugar, hay todo tipo de géneros, hay consolas que incluso algunos mencionan que van marcadas para cierto sector. Y en el anime sucede exactamente lo mismo, por eso tanta diversidad de géneros. Entonces ahorita han sucedido de repente ciertos sucesos de que algunos quieren cerrar el anime para este, para el otro. Es una cuestión de cultura también un tanto complicada, porque por muchos años la gente estuvo consumiendo anime de forma, pues bueno, no legal, vaya. Pero era la única forma que la tenían para seguir ese fanatismo, ¿no? No había de otra en realidad. Y si la había, pocos la conocían. Entonces ahora que existen es fomentar el por qué es importante apoyar esta industria. Muchos dicen, bueno, soy adolescente, no tengo para pagar. Y algunos quieren comparar, por ejemplo, servicios como Crunchyroll con Netflix, lo cual es un tonto, es tonto en realidad, porque como lo podemos explicar es que Netflix lo paga el papá y lo disfruta la familia. Entonces, evidentemente hay una diferencia grande, ¿no? No nada más está el gusto para el chico, sino para toda la familia. Y con Crunchyroll llega justamente a pasar eso, que piensan que tan solo puede ser para un niño. O para, no sé, un adolescente y no puede entrar un adulto ya a disfrutarlo. Entonces viene a también conocer esta parte del mercado, los fanáticos que aún siguen atrapados con Dragon Ball, que hay bastantes en realidad. Algunos que no quieren despegarse de algún género en particular. O gente que, por ejemplo, lo que explicaba, que no quieren apoyar esa industria y les cuesta un poco de trabajo entender la parte que es un trabajo en realidad y todo lo que hay detrás del mismo. Entonces sí, ¿por qué separarlo? ¿Por qué dividir? Donde hay un entretenimiento, donde hay algo para disfrutar, no para pelear, sino para disfrutar e incluso tal vez debatir justamente con ciertos gustos. Entonces es una tarea un tanto complicada que hemos ido haciendo paso a paso. Literalmente hoy en día acudimos a eventos de cualquier parte, nos inviten para justamente explicar esto. Nos han invitado a dar paneles, algunas conferencias, donde justamente es lo que platicamos, el por qué todos pueden disfrutar de estas series, por qué no hay que cerrarlo, por qué hay que dejar de verlos como algo negativo, o incluso ver al que se cosplaya de mala forma. Pongo el ejemplo de Anime Expo, que íbamos en la calle, había gente cosplayada, y las personas que no disfrutaban de anime además, les encantaba la forma en que habían realizado sus trajes, les tomaban fotografías, les decía que qué padre cosplay, etcétera, etcétera. Entonces al final también es una parte que debemos hoy en día explicar, y que al final esperamos que en algún momento llegue a ser tan grande como los videojuegos, que ya puedes encontrar los títulos a la par, que ya está pasando, en realidad. Tenemos lo de Crunchyroll aún ahora. Tenemos ya también de repente gente que está haciendo, trayendo películas a unos meses de que se emitió. En breve ya va a llegar la de Saint Seiya también, ¿no? Incluso para los nostálgicos consiguieron el doblaje original. Y poco a poco nos acercamos a que esta industria comienza a crecer, pero es cuando ya el fanático tiene esta parte, o a la gente que le guste, de comenzar a apoyarlo, de comenzar a abrirse a no juzgar por la portada y simplemente disfrutar, porque es para esto, para eso está esta industria de entretenimiento, para disfrutar. Exacto, chicos, y si algo aquí siempre les hemos dicho es no carguen con esta etiqueta de yo soy nada más de anime o yo de videojuegos. No, sean ustedes mismos, si les gusta algo, adelante, y que no les importe. Y sé que suena muy optimista de al asunto y así, pero así debe de ser, si les gusta algo. Y es por eso que le puse este eslogan al programa de somos más que solo videojuegos, no solamente nos encanta esto y ya. quedó el mensaje, ¿no? De si apoyamos más y fomentamos más algún medio. Incluso, no sé si ustedes, seguramente a ustedes chicos ahí entre sus cuates les ha ocurrido de que le comparten con un amigo, no sé, mira, este es un personaje, te enseño un cómic o te enseño un videojuego. Y hacen que no solamente un amigo, sino más amigos se involucren en ese ambiente, en este nicho, y tienen con alguien, más bien hacen que fomenten esta pasión y terminan teniendo más amigos, incluso llegan a ser hasta más apasionado que uno mismo. Pero es padre ese sentimiento, y ya saben, entre más apoyemos y aprovechar esto que como dijo Daichi, pues si no tienen lanita, pues a trabajar, chavos, compren, no sé, por ahí un trabajo en el fin de semana o algo de medio tiempo, y como experiencia de vida también les va a ayudar bastante, chicos, para que ya se vayan pagando sus cositas, sus juegos, sus membresías, sus animes, sus salidas al cine, y creo que es algo muy padre. Y bueno, ahí está como el mensaje. Oye, Daichi, ¿qué más tenemos por acá? Ya nos contaste un poquito lo que estás haciendo, Crunchyroll, un anime que se sonó bastante interesante. ¿Y qué más nos podrías contar? Ahorita me comentabas antes del inicio del programa estas proyecciones, y ya también te lo mencionaste, que están haciendo, y creo que está padre porque vivir, sea lo que sea, sea algún espectáculo que ahorita se están poniendo de moda, ver cosas como Circus du Soleil en el cine, partidos de la NFL, etcétera, creo que los animes en una pantalla debe ser una experiencia increíble, ¿no? Creo que esto que están haciendo, y ahorita en lo que estás involucrado, si nos pudieras platicar un poco, es increíble, ¿no? Ver los animes favoritos en el cine, wow, sin duda te vuela la cabeza. Claro que sí, mira, principalmente pensando en esa parte en la cual a veces no pueden pagar la membresía o demás cosas. Y obviamente aclarar algo, que muchos piensan que el anime o demás es como para el riquillo. No, es como cualquier gusto, ¿no? Alguien puede excederse y comprar todos los coches que quiera, o todas las familias que quiera, o demás, bla, bla, dependiendo del ingreso que tenga. O algunos, yo conozco, de hecho la mayoría de la gente que yo conozco que tiene proyectos de anime, para nada viven en la riqueza, más bien yo diría que viven en la pobreza, de que se quedan a comer puras maruchan, casi casi en grudo, con tal de tener sus gustos. Entonces, para nada, ¿no? Es justamente a veces eso, que es un gusto, o es... ¿cómo decirlo? Un privilegio, o no se me fue la palabra ahorita para comentarlo, pero que te hace este gusto de tal vez decir, ok, tal vez no voy a ir a comer a estos lugares, pero voy a nivelar un poco más de gastos en esto y hago esto, en lugar de viajar en taxi, viajo en metro, no sé. O en este caso, ofrecemos hoy en Crunchyroll la posibilidad de que puedan ver ya casi todo el catálogo en realidad que tenemos actual en forma gratuita en los dispositivos y en la computadora. Entonces, pues ahora sí que hay opciones para incluso apoyar lo legal sin tan siquiera llegar a esa parte de que tal vez ahorita no tienen dinero. Y también ahora que ya ofrecemos el pago en Oxxo, que es algo también nuevo que se ofrece para México, sabiendo que hay un Oxxo en cada esquina, y para aquellos que quieren disfrutar de la parte de Premium, pues literalmente entran a crunchyroll.com/paymentes, PAYMENTEZ. Ahí hacen su formato de pago, imprimen su hoja, van al Oxxo, la pagan y listo, ya tienen todo. Entonces, ahí están las opciones. Benditos Oxxos. Tal cual, sí, ¿no? Sí. Ahí pago todo, el teléfono, ya es todo. Ya que necesitas más, un Oxxo en la esquina, y es todo lo que uno necesita hoy en día para sobrevivir en este mundo tecnológico. Pero bueno, pasando eso de lado, y justamente pensando en crear una comunidad y esta convivencia con alguien que tenga los mismos gustos, y el abrir géneros digamos a personas que nunca han disfrutado algo, por ejemplo, como lo es Free, que es lo que voy a comentar ahorita, la serie de Free de Iwatobi Swim Club, que llegó en julio de hace un año, en temporada también de verano, y que venía a ser algo, pues, a proponer una idea en la cual de alguna forma llegas al público femenino. Muchos decían que era yaoi, que el género yaoi es relación amorosa entre personas del mismo sexo, pero que en este caso no existe como tal, pero sí hay como estos toques de que a lo mejor el bromance, yo le diría más bien, ¿no? Hay mucho cariño entre estos amigos, no llega al punto de que se besen o se amen, pero existe esa parte que a la chica les gusta bastante, y que no únicamente a la chica, sino también a los chicos. Entonces ha sido un anime que ha causado mucho revuelo en ese aspecto. En la pasada anime, porque estamos platicando de ello, fueron bastantes cosplayers de esta serie, y que hoy en día ofrecemos a la gente con Matsuri TV, que es parte de este Madness Films y Anifest, que nos han apoyado de enorme forma para llevar así para ustedes la primera temporada de Frigia Cines de forma gratuita. Y que la pueden checar durante todo este mes de septiembre. Cada fin de semana van a ver 3 episodios. Consta de 2 episodios, por lo cual cada sábado de este mes, en varios Cinemex, de hecho ya se dieron a conocer las series desde hace ya tiempo, van a poder ver la serie. Y no únicamente eso, que es la parte que quiero contar. Tanto está con el permiso, obviamente, es de forma legal para que lleguen a ver esta serie, que está de forma gratuita para todos ustedes. Y que además, algo que es que debo comentar, y pasó con Dragon Ball, que tuvo su vaso conmemorativo, Free va a tener su vaso conmemorativo en Cinemex, en la dulcería. Entonces vas a llegar, vas a tener tu vaso de Free, vas a poder ahí estar con tus palomitas y tu vaso conmemorativo de esta serie que a muchos les gusta. Y que además vamos a llevar varios regalos para aquellas personas que acuden a estas proyecciones en alguna sede de las que vamos a anunciar. Porque pues bueno, somos ahorita 2 en esta parte, entonces sí. Dividirnos para todas las sedes va a ser un poco complicado, pero vamos a ir haciendo un mini tour. Entonces estaremos avisando en las redes oficiales de Crunchyroll y en nuestras cuentas para que vayan y se ganen alguno de estos premios. Y bueno, entonces tiene la oportunidad de ver Free, además de ver Tiger and Bonnie. En este caso Tiger and Bonnie ya es para que compren el boleto. Y también Blade and Soul, que también es para que compren el boleto. Y que curiosamente también esta serie está en Crunchyroll. Fue una parte de la temporada pasada también, por si la desean disfrutar. Y pues bueno, viene en esta ocasión presentado a Matsuri por Kakoi, donde también te ofrece ver la serie de forma gratuita. Entonces, pues bueno, hay un surtido de series de diferentes géneros. Y pues bueno, nosotros la que venimos trayendo a ustedes es la de Free, WandaVision Club. Por si quieren ir a verla. De hecho, cuando comenzamos a regalar los boletos, la gente se volvió loca. Aquí algo curioso que pasó es que nos decían que no los regaláramos, que los vendiéramos, que querían más que vendamos el boleto que lo regaláramos. Entonces, pues bueno, de forma literal, y como el nombre lo indica, este va a ser de forma gratuita para ustedes. Y comienza a partir de este sábado. Ustedes pueden elegir verlo el sábado o domingo. Y de hecho, si no ganaron boleto, aquí viene la parte, es que se reservaron lugares para aquellas personas que no participaron, puedan llegar al cine y enterar sin problema alguno. O sea, llegan ahí a la sede de su preferencia o de su cercanía. Pueden preguntar si hay cupo aún y pueden entrar sin ningún problema, aunque no hayan ganado el pase. Perfecto. Si es que justamente queda el lugar. Además, si hay algún curioso o así, que alguien que quiera invitar al cuate, estaría genial la oportunidad, ¿no? Y aparte de aprovechar que se va a conglomerar mucha gente con gustos similares, pues hacer cuates. Siempre he dicho que la convivencia en persona es lo mejor, ¿no, Dai? Pero por supuesto, es que justamente es lo que está pasando. Muchos le avisaron a su amiga o a su novia. Curiosamente, en el primer concurso participaron mucho más chicos que chicas. Entonces, pues bueno, ahí tienen. Muchos participaron para que su novia lo fuera a ver con ellos. Como son pases dobles, pues ya ahí veías a toda la gente congregándose. Otros de que voy a conocer a tal chica que la conocí en tal foro porque le gustaba Free o tal cosa. Entonces, justamente para aumentar esa convivencia, se va a poner increíblemente genial. De hecho, les puedo adelantar que este sábado vamos a estar en Plaza Universidad, sábado y domingo. Vamos a llevar algunas cosas para aquellos que estén adquiriendo su membresía, tanto en el lugar como los que ya hayan pagado por Oxxo. Así que si alguien está escuchando en este momento y va a ir en alguna de las sedes de este mes, no tiren su recibo de pago de Oxxo ni su hoja su comprobante de justamente este pago, para que lo lleven a las sedes donde vayamos a estar con un stand como tal y puedan intercambiarlo por, bueno, ya les estaremos avisando próximamente. Perfecto, Dai. Y pues bueno, voy a leer un poquito aquí sus comentarios a través del chat de Reset y también en Twitter. Gracias a todos los que comparten y plan platicando con nosotros acerca de los temas y los invitados. Miren, por ahí, hablando acerca del tema del anime, dice Evan, algunos canales de tele abierta pasaban anime, pero luego lo cortaban o lo pasaban en las madrugadas. Sí, creo que hace algunos meses por ahí andaba de despistado en la tele. Están sacando algunas series que no me imaginé que fueran a sacar. Quizá que de repente le pasa al de la programación de televisión y dice, pues vamos a meter un anime y acá un exótico para que la gente ahí lo cheque. Miren, por ahí Cincibue dice, en el 22 llegaron a pasar Evangelion. Y sí, ahí me acuerdo que los fines de semana y estaba genial, ¿no? Ver estos contenidos. Hay un fuertes aplausos al 22 por hacer esfuerzos. No sé, Daichi, tú extrañamos esa televisión cuando el anime era lo máximo. Lástima que, bueno, por tonterías ajenas a nosotros ya no se llegó a fomentar tanto, pero creo que esa generación que nos tocó el anime en televisión y tan variado y tan rico, creo que somos los que hoy en día estamos tan metidos en este rollo, ¿no? La verdad es que sí. Hoy en día muchos se preguntan por qué no existe. Y también la duda de funcionaría igual que hace años, cuando evidentemente no teníamos la computadora, la opción ir a verlo en televisión, esperarte una semana para un nuevo episodio, o ir al canal porque de repente ya venía un episodio y repitieran desde el principio, y de nuevo volverte a aventar hasta que llegara ese punto. Pues bueno, o sea, son muy buenos recuerdos y con lo que varios crecimos, ¿no? Entonces, Pokémon también, esa parte de, el primer episodio, ¿recuerdas cómo estábamos todos emocionados? Increíble, no. Sí, y te acuerdas, ¿no? Del día y dónde estabas, y increíble. Mira, pero por acá claro, también mencionan Scaflón, que dice Evan que lo sacaron en el Canal 7, también una gran serie, y hasta la película dice que sacaron. Dice Sinsibuey, dice, mi trama fue que no le dieron continuidad a las guerreras mágicas en el 7. Y sí, luego ese es el fenómeno raro en la televisión abierta, que no le dan continuidad y y a los que sí veían el programa, pues te quedas con las ganas y no vuelves a saber de ella en hasta que llegó el bendito internet y ya pudiste checarlo, ¿no? Y pues bueno, bueno, gracias a todos los que nos están compartiendo. Dice Evan, yo voy a ir a Plaza Universidad. Perfecto, ahí láncense, convivan, conozcan con el buen Daichi, con la demás banda, tómense la foto, aprovechen los regalitos y lleven a los cuates, foméntenlo, compártanlo para que más gente venga y hagamos de este otro medio que es el anime aquí en México, que sabemos que los mexicanos y los latinos en general somos muy apasionados, y si algo nos gusta, se entregan totalmente. Así que si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, ¿no? Y hagamos que la industria crezca, porque si lo hacemos así, va a haber más contenido, más variedad y más cosas como estas para nosotros. Y pues bueno, por ahí siguen llegando los comentarios. Dice Mitlantecutli, fue por culpa de Pokémon, porque Pokémon es diabólico. Ya saben, ¿no? Que estos clichés que salen en las noticias, pero bueno, no entiendo a la gente, el mundo está bien loco. Y pues bueno, en Twitter también tenemos acá los tweets, déjenme checarlo, gracias a toda la banda que nos está mandando sus tweets a la cuenta del Push y en Reset. Bueno, por ahí nos andan diciendo cuáles sus animes favoritos. Dice Giovanni, dice, mis favoritos son Death Note, Samurai Champloo, perdón si me equivoco, luego no los ubico tantos, Random y Medio, y actualmente veo Sao 2. Bueno, ahí hay algunos de los que el buen Giovanni les gusta. Evan Ikari dice, Aldono Acero, Serei Tsukai, Nobliden Dance, Locodol, y bueno, un montón que wow, es lo que les digo, hay tanta variedad, tanta... tan buen contenido, historias tan exóticas, y lo que me encanta de las historias del anime, que puedes encontrar de todo. Y pues bueno, dice Choco Chocorito, pregunta que si estarán en Parque Delta, Daichi. En Parque Delta, de hecho, ajá, sí, así va a ser. Bueno, lo que vamos a platicar es que vamos a estar dividiéndonos de alguna forma. Vamos a estar este fin de semana en Plaza Universidad y Parque Delta, y estamos viendo también la posibilidad de también llegar a Cuapa. Crean que estamos intentando dividirnos de varias formas para poder estar en todas estas sedes, sobre todo por estas premios exclusivos que vamos a llevar, tal cual son cosas que literal, bueno, ya a ver, a lo mejor ni les digo que las vean en este momento y que también estemos anunciando en las redes, pero por el momento lo que ya se anunció fue lo de los vasos, que también iba a ser sorpresa, pero bueno, ya se estuvo anunciando este vaso conmemorativo que va a estar disponible en todas las sedes, y que aunque no vayas a la función como tal, puedes ir a comprar tu vaso. Entonces va a estar en dulcerías como tal, y pues bueno, para que vayan y los consigan. Y esa es también una muy buena forma de apoyar. Es la primera vez que está haciendo con una serie de esta índole el traer este tipo de cosas conmemorativas de la serie. Entonces, para que pues de igual forma lo apoyen y se pueda seguir haciendo cada vez más y más. Y pues bueno, ya próximamente les estaremos platicando. Perfecto. Oye, Daichi, vamos a hacer nuestro corte en para ir al segundo bloque con nuestro segundo invitado, porque como lo prometimos, ese es nuestro programa de dosis 2x1. Pero ¿qué te parece, Daichi, si no sé qué nos guste regalar ahí aquí con la banda? ¿Cómo te gustaría que se hiciera? Cuéntanos para que todos estos que están súper emocionados con estas dinámicas, ¿cómo le hacemos? Tú dime, tú y yo, y lo armamos ahorita de una vez en vivo. Perfecto, bueno, pues mira, principalmente para aquellos que aún no tengan su pase doble y quieran asegurar un lugar en una sede, pues a los primeros 5 comentarios de donde sean, les voy a dar un pase doble, ya sea para sábado o domingo. Este boleto les va a permitir ver la serie de Free en el mismo fin de semana y en la sede que seleccionaron. Ejemplo, escogen, quiero los sábados en Plaza Universidad, pues les va a permitir este boleto doble ver todo Free ese mismo día en esa sede que ya han escogido. Entonces daré 5 para aquellos que aún no hayan ganado pase porque estoy andando. Se los voy a dejar a la cual igual si no se llega nada en el programa en vivo para aquellos que estén escuchando el podcast y tengan toda la oportunidad, y si no lo daremos en este momento. Además de que aquellos que, pues bueno, que dicen que por los ingresos o por cualquier razón, o porque simplemente también justamente no han encontrado la forma, por cualquier cosa, por ejemplo tenemos a Evan, Evan y Kari, que siempre está al pendiente de estar apoyando Crunchyroll pese a todo, entonces es un fiel usuario en realidad y lo queremos bastante. Y bueno, en esta ocasión vamos a dar un año del servicio de Crunchyroll para que lo vean tanto en dispositivos, en su PlayStation 3, en el Xbox 360, lo vean en todas las plataformas que tenemos disponibles, a una hora que se emite en Japón, todo el catálogo tal cual, en alta definición, subtitulado, y bueno, esas ventajas que ofrecemos, va a ser un año completamente del servicio, así que, pues bueno, quien se lo quiera ganar ahorita, le dejaré la misión a la cual. A ese sí, se, como que alguien le eche un poquito de ganas, sé que dije que era un poco barco, pero bueno, a ver, ¿qué les late si, bueno, para las pases de este fin de semana y todas estas proyecciones? Pues que nos manden en Twitter, ¿no? O en Facebook, que sean 2 y 2, o cómo lo hacemos, que digan, escuché el Push Start con Daichi y pongan y mencionen a Crunchyroll, arroba Crunchyroll guión bajo es para que ubiquen, ¿no? Que la gente sí nos está escuchando, que sí, que escucharon la promoción, y que no sé, que nos digan a quién llevarían, a su familia o algún familiar, algún primo, a su novia o un amigo. Estaría padre que nos dijeran, pónganse de creativos, pero está muy sencillo, que nos mencionen arroba el push start y a Crunchyroll guión bajo es para que se lleven estos pases. Y ahorita ya sé, vamos a pensar un poquito más para esta, la membresía de un año, porque está intensa, incluso yo la quiero, pero gracias, Dechi, por los regalos, eres la onda. Y te invito a que te quedes al segundo bloque con nuestro invitado. Vamos a ir al corte musical, Daichi, ¿te parece? Claro que sí. Perfecto, vamos al corte musical, que va muy de la mano con nuestro invitado. Vámonos y regresamos ahorita a esto que es el Push Start 113, dosis 2x1. Quédense, que todavía hay bastante de qué platicar. Regresamos. bueno, ya regresamos después de este corte musical. Espero les haya agradado este bonito arreglo. Y pues bueno, les decía que va de la mano con nuestro siguiente invitado. Y váyanse agarrando porque va a ser una mecánica muy interesante. Les habíamos mencionado que en el Push Start pues estamos creciendo, queremos innovar, queremos traerles mejores contenidos, queremos que se la sigan pasando súper bien. Y pues bueno, qué mejor que entrando en este rollo del 2x1, dobles invitados, más contenido del bueno. Y pues bueno, esta rola que escuchamos es nada más y nada menos que de un cuate que le encanta la música, toca increíble. Por ahí les compartimos hace rato su canal de YouTube y sus rolas que están increíbles. Me refiero al buen Brian Cubria, que nos acompaña por acá, músico y apasionado de los videojuegos. Brian, gracias por haber aceptado la invitación y pues bienvenido al Push Start, brother. Hola, muchas gracias por la invitación, ¿no? Pues con todo gusto. Perfecto, Brian. Cuéntanos un poco de ti, de tu historia, cómo estuvo este rollo. ¿Eres músico? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo inició esto por hacer arreglos musicales de soundtracks de videojuegos? Que este de Mega Man me encanta. Ya lo tenías desde hace un tiempo, pero no me imaginaba que era tuyo. Y yo estoy encantado con esta labor que haces en medios digitales y como músico. Cuéntanos un poquito tu historia, Brian, para que te conozcamos más. Ah, pues muchas gracias. Pues yo empecé hace ya más o menos como 8 años tocando piano. Pues no sé, me surgió el interés así de tocar como a cualquier chavo de repente le surge. Y sucede que de repente pensé en hacerlo más profesional. Y entonces fui a la Escuela Superior de Música, que está en el Centro Nacional de las Artes aquí en el DF. Okay. Y y pues apliqué el examen, así toqué una pieza de Bach y toqué la pieza de Terra de Final Fantasy VI. Wow. sí, me acuerdo muy bien. Y y pues me quedé y entonces estuve estudiando ya profesionalmente allí unos 6 años, más o menos. Y ahí pues lo que estudiaba yo ahí era música clásica, o sea, ahí yo estudiaba Chopin y Beethoven, ya sabes, Rachmaninoff, todas estas cuestiones. Y y después de eso, pues a mí me sorprendió mucho que en la escuela, bueno, para mí el estudiar música era pues el estudio de interpretarla, pero también el estudio de hacerla y componer así. Y a mí me sorprendió muchísimo que cuando entré, más bien eso está dividido en la música académica: o eres un intérprete o eres compositor, y son carreras distintas. Entonces acaba siendo o licenciado, sabes, en piano o en violín o en etcétera, o licenciado en composición. Entonces pues yo buscando más el rollo de, ya sabes, conocer la armonía y tener el lenguaje musical como para yo hacer más mis ondas, más bien me desvío un poco y empecé a tomar clases particulares de jazz. Y pues hasta la fecha ahí estoy, porque sabes, el jazz es de esas cosas que pues lo escuchas y dices, ah, bueno, pues es este concepto de sí, pues voy a estudiarlo, y tú crees que, no sé, te tardas unos meses, unos años y ya vas a estar allá. Y pues en realidad es de esas cosas que como que vas rascando un hoyo y cada vez te das cuenta de que el hoyo es más grande de lo que es, y ya al final es una cosa así enorme. Entonces sigo estudiando, sigo estudiando jazz. Digo, lo de los videojuegos, pues eso es más como, lo que pasa es que a mí, o sea, a mí me empezó a gustar la música, yo creo que por los videojuegos, porque increíble. No, pues no, y más que el de Mega Man, que es para mí de los mejores soundtracks, los escucho. No, pues es que son buenísimos esos soundtracks, y pues era lo que yo escuchaba de niño. Aparte, pues cuando juegas un videojuego no es que escuches un disco y lo escuches una vez, dos, sino que estás que como 5 horas escuchando el soundtrack así, bien cabrón, se te mete en la cabeza. Entonces, claro. Pues esa música yo la tengo así bien metidísima. Sí. Y entonces de repente me conseguí un controlador MIDI para la computadora y pues en vacaciones me puse a grabar, y ahí fue cuando empezó todo ese rollo. Lo subí a YouTube así como para que, pues nada más para compartirlo. Y de ahí pues un día, pues una cosa llevó a la otra, y luego empecé a ir a Scorbeje, y entonces conocí a toda esta gente increíble de Atomics. Claro. Y ha escalado de una manera así muy impresionante. Qué padre, ¿no? Y ahorita creo que como llegando a un punto interesante es cómo los videojuegos han creado toda una generación, y eso no solamente los videojuegos, ahorita que hablamos del anime, de la generación que nos tocó, una gran diversidad de experimentos, de videojuegos, de series, de todo tipo, nos llevó como a tener esta generación como bien, ¿cómo decirlo? Bien, no sé, a su disposición, contenido de gran calidad, de historias, como dices, de soundtracks, que como le dices, tal vez el primer acercamiento musical no fue como... desde un niño de nuestra generación no fue con rolas de los Beatles o ese tipo no, que es como no. Más el normal, sino con Mega Man X, con Zelda, con Mario, con Metal Gear. Y creo que tú estás siendo el gran ejemplo en esto, ¿no? Pues sí, supongo que sí. Digo, es esas cosas que de chavo uno piensa que así es todo el mundo y que todo el mundo disfruta de esas cosas. Y ya después cada vez estás más dando cuenta que es más un nicho y así. Pero ahorita está padrísimo porque con el internet así te juntas con la gente que le da la misma, el mismo nivel de importancia, ¿no? Cosa que de repente pues en la primaria o secundaria no estás acá hablando de videojuegos todo el tiempo. Exacto. Oye, bro, y cuéntanos un poquito más, ¿cómo haces el proceso de, ya que tú que eres un músico, podemos platicar, cómo haces el proceso de elegir la canción, cómo las arreglas, cómo las eliges? Cuéntanos un poquito de cómo es el proceso de Brian en los arreglos musicales de eso. Pues mira, yo los arreglos, yo lo que hago con ellos es que yo escojo la música que más como tengo yo clavada en mí, como la que más me recuerda o me remite a cosas que yo jugué o que... Vaya, la música que me gusta. Sobre todo, a mí me ha pasado un poco que tiendo a tener este... Me gusta mucho la música de los RPGs japoneses, por ejemplo. Entonces esa música... escojo la pieza y ya en el proceso del arreglo... Es muy interesante. Agarro... Tengo como siempre la regla, digamos, de no interferir mucho con la melodía. Como que siento que debe de haber un punto de apoyo muy fuerte, porque si no el arreglo empieza a desvariar mucho, ¿sabes? Empieza sí, ya, ¿no? Ya a quitarle el tono. La rola, ¿no? La intención. Sí, empieza a ser otra cosa. Entonces realmente yo trato de diseñarlo todo con los motivos que me da la melodía. O sea, ya con eso es más que suficiente información para hacer todo el arreglo. Y de hecho, mientras más uses... mientras menos uses diferentes herramientas, digamos, o diferentes factores, o que le metas como más de otros lados, mientras más te vayas como usando, digamos, el contenido que ya está ahí, es mejor. ¿Sí? Es mejor, claro. Suena mejor, y sí trato de agarrar como la onda de la rola, ¿no? Como en que lo padrísimo que es que tienen los juegos es que como que la puedes contextualizar muchísimo menos abstractamente. Sí. O sea, por ejemplo, no sé, piensas en One Winged Angel y la contextualizas en Final Fantasy VII, en Sephiroth y en ¿no? En boss fight y la historia de este personaje, etcétera, etcétera. Entonces eso te da muchísimo más contexto y, ¿cómo decirlo? Feelings, ¿no? Ligados a la rola. Y pues yo lo que trato de hacer es mantener mucho eso. Y por eso me gusta mucho el jazz también, porque es un género en realidad bien versátil hoy por hoy. Siento que, para mí el jazz yo lo tomo más como colores que le puedes dar a las rolas, como colorcitos, como sofisticaciones que de repente le puedes dar a esta música que, digo, ya hoy, después de haberlas analizado ya estos años que me he puesto a realmente tocar mucho y hacer mucho de esto, pues no es música muy complicada, es en realidad bastante sencilla. Entonces todos estos colores que el jazz le puede meter, siento que es así como un upgrade, ¿sabes? La rola original. Claro. Pero oye, sí. Y ahorita, sí, ahorita que mencionas esto, Brian, una vez así como una anécdota, pues yo en mi reproductor de MP3 de conveniencia siempre traigo música de todo, ¿no? Y por ahí tengo muchos arreglos, así como de esta onda, ¿no? Que agarras música de videojuegos y los fans sabemos que gracias a todas estas herramientas ya tan de fácil acceso y gente con mucho talento, pues hace sus arreglos y como tributos increíbles, ¿no? Iba así con unos amigos en el coche, dije, pues voy a poner musiquita y empecé a hacer ese experimento. Puse varios arreglos así como de... pues, son tracks de videojuegos, ¿no? Y les empezaron a gustar, ellos así son como nada que ver con esto. Y les gustaba, ¿no? Y creo que ese era el fin, ¿no? De eso, ya que les decía a ellos de, no, pues, ¿qué creen? ¿De dónde es? De un soundtrack de videojuego. Y decían, ¿a poco? ¿De cuál? Y como que... sí, ya sé. Exacto, era eso de que la música es música y es parte de este contenido tan padre que es un videojuego, que tiene una mezcla de tantas artes, de diseño, de ilustración, de tecnológica, así, cosas tecnológicas como programación, sí, algoritmos, música, infinidad de cosas que tiene y que es por algo que es este debate tan sin fin de si es un arte o es una ciencia, pero creo que es algo muy enriquecedor en el medio de los videojuegos y la música ha sido algo que nos ha llenado el oído por mucho tiempo y no por nada muchos como nosotros tenemos ahí, es nuestro soundtrack de día a día, ir escuchando todas estas rolitas. Y qué padre, ¿no, Brian? No sé si tú, ya que entraste como en este rollo de hacer los arreglos, ¿has conocido a otros chicos que hacen una labor similar a la tuya? ¿Cómo ha sido tu acercamiento con medios digitales en este aspecto? ¿Qué, dices que te han invitado a programas, etcétera, pero ¿has tenido acercamiento con otros chicos que hagan cosas similares como las tuyas? Sí, bueno, digo, tanto en el ambiente musical como en, digamos, ambiente de diseño. Digo, se me van a ir muchos nombres porque soy muy malo con eso, pero por ejemplo, digo, pues el mismo compa que me hizo la portada de mi álbum que quedó así chingón, el joven Paul que me hizo el pixel art de la portada del disco. Ah, que por cierto, lo pueden comprar en Bandcamp. Por ahí en el chat les pongo la... Claro, sí. Increíble, yo me quedo con la de Mega Man y la de Shadow Colossus. Y muy buenos arreglos, pero bueno. Muchas gracias. Sí, creo que es brianroque.bandcamp.com. Sí, por aquí hace rato lo compartió. Si no, ahorita, quieres lo pasamos, perfecto. No te preocupes. Sí, conocí, digamos, estas personas más como en el aspecto de diseño visual. Pero también muy ligado a esta cultura geek, cultura de los videojuegos, y eso de muy, muy, muy padre gente, la verdad. En cuestión a música, conocí a este cuate, que, bueno, no lo conozco personalmente, pero pues he entablado ahí conversación con él por Twitter, así, este cuate que tiene este proyecto que se llama Cebes System, que es un rollo más rockero, está padre, son arreglos de música de videojuegos más rockeronas, así. Y también con un compa, ahorita que de hecho, un compa que se llama Esteban Ruiz, que él es muchísimo más ligado él también le interesa la música de videojuegos, pero él tiene una educación muchísimo más clásica, él sí estudió composición, y entonces él en el marco de estas presentaciones que se llama Devour, que hacen, claro, en el CNA, que es este evento para desarrolladores aquí de videojuegos de México. Está buenísima, ahí entérense por Twitter. Sí, de ahí, hecho, hemos estado ahí presentes, y ahí yo estuve desde la primera, y como dices, de los grandes esfuerzos que hacen por fomentar y de que más gente le entre y que lo hagan ya a nivel profesional. DevHour, sí, increíble. Exacto. Ahí lo que está, hace buenísimo. Sí, qué padre, ojalá ahí. Seguramente nos habremos visto por ahí en alguna edición. Ah, seguramente. Sí. Este año va a estar muy bien porque van a tener una orquesta y vamos a... Este cuate que te digo, que te comento, estuvo haciendo los arreglos de la orquesta de música de Castlevania. Wow. De Symphony of the Night. Y vamos a abrir a dos pianos, así. Entonces también ahí, chéquenlo. Vayan porque va a ser un concierto en vivo gratis. Padre. Con orquesta, pianos, así, en una sala preciosa. Es una cosa hecha con amor. Sí, y justo por acá te estaban diciendo en el chat de que hagas algo de Castlevania. Estaría genial. No, hombre, no, espérate tantito. No hemos llegado. Ojalá alguien grabe eso. Ya me les adelanté. Sí, ¿verdad? Aquí exclusiva mundial. Por ahí ojalá, ya faltan falta poco para el Depth Hour de este año, que también luce bastante bien. Por ahí también un gran amigo, Copke, un fuerte abrazo, anda también por ahí involucrado. Mucha gente igual del medio, y Chinto, que sin duda se ha rifado con este evento. Ojalá esté por acá en el Push Start para que nos platiquen más adelante. Pero, Brian, regresando un poquito a esta onda de la música, no sé si nos podrías contar un poquito de qué viene para Brian. Sabemos que va a estar presente en la Big Concert, este evento, que yo fui el primero y quedé encantado, y qué padre, ¿no? Que no solamente ya escucharlo en tu reproductor, ver los videos, sino ya verte en vivo con la gente. ¿Cómo recibiste esta invitación? ¿Cómo estuvo el rollo? ¿Qué tienes planeado para el Big Concert? No sé qué nos podrías platicar de este evento. Digo, de entrada les puedo platicar que ya estuve el año pasado también, abriendo ahí. El año pasado estuvieron igual. ¿Y qué tal igual, te la pasaste? ¿Cómo fue tu experiencia? No, hombre, surreal, padrísimo. Muy, muy, muy, muy, muy chingón. O sea, me acuerdo muy bien, me acuerdo perfectamente que estábamos arriba del escenario. Ajá. Y estaban los one-ups arriba del escenario también, pero al lado, ¿sabes? Donde están así. Ajá, casi backstage. El backstage. Ajá. Al lado, viéndonos así en primer plano, así todo el concierto estuvieron ahí. Y nada más los volteábamos a ver. Están ahí comentando y la chingada. Nos bajamos y nos felicitaron mucho. Así, no, así, padrísima esa gente. Qué padre. Y a la hora de tocar, lo único que no estuvo muy cómodo es que el Blackberry en donde tocamos es enorme. Sí, sí. Yo estoy acostumbrado así a tocar así en gigs de jazz en un cafecito así de 8x8, una cosa. Uh-huh. Y ahí entonces no había mucha comunicación. No, pero padrísimo. Está muy, muy, muy bien organizado ese evento. Uh-huh. Es de las cosas más padres que yo he visto. Qué padre. Y está maratónico. Son, no sé, 8, 9, 10 horas de música seguida. Sí, intenso. Hasta tienen como breaks o algo así de... Yo digo que Nas fue el primero, tuve la fortuna, pero con ese me quedé encantado. Ojalá y pronto pueda caerle. Pero gran experiencia, uh-huh, ¿no, Brian? Y qué padre, ya mencionaste Depth Hour, ya mencionaste Big Concert, infinidad de cosas que ha habido en los últimos años, y ya tiene bastantito, y que creo que casi... Sí, no, y este va a estar todavía mejor. Todavía se preparan cosas para este todavía más, más grandes. Sí. Pues, muchas sorpresas. Qué padre, Brian. Y un orgullo ver que un mexicano la está haciendo en grande y que está así como... Creo que va a ser como la conclusión del programa de este Push Start, de cómo tus pasiones te pueden llevar a lugares donde no te imaginas, ¿no? Como les estuvo una sorpresa, Daichi, igual como poco a poco fue llegando a lo que está haciendo, ¿no? Y fomentando y que más gente le entre. Y por ahí vi uno de tus últimos tweets, Brian, de tus estudios de grabación. Y claro, y es como lo que decimos, ¿no? No hay límites de si tú lo quieres hacer, vas a encontrar la manera y con lo que tengas al alcance y vas a salir. El chiste es aventarse. Exacto. O sea, sabes, siempre está ese feeling. Bueno, a mí me pasa mucho porque yo soy bien neurótico, entonces yo tengo mucho ese feeling de que no estoy listo. Siempre es eso, porque siempre hay experiencias nuevas. Entonces siempre es ese feeling como de, es que me da mucho nervio porque nunca he hecho algo así, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Sí. El chiste es ponerse la presión de, bueno, pues ya lo tengo que hacer, claro, lo hago. Y sí, como dices, mi cuartito de grabación es una cobija sobre mí. Deberías grabar eso, como consejo. Graba eso, un proceso de grabación de alguna rola que tengas por ahí. Estaría interesante. Órale. Te invito ahí. Estaría chido. Sí, es divertidísimo. No, yo me la paso buenísimo. Oye, entonces, Brian, ¿ahorita resides actualmente en la Ciudad de México? Sí, yo vivo aquí. Ah, perfecto. Wow, porque cuando me dijeron así, chocorito, nuestro editor en jefe acá de Reset, que Brian Cubria, y ya que empecé a investigar, y yo dije, wow, es mexicano, yo pensé que era acá un chico extranjero o algo así, y no, es mexicano. Mira nada más. ¿Sí te llamas Brian Cubria? ¿Es tu nombre tal cual o es como al artístico? No, así me llamo. Me pusieron Brian por Brian de los Beach Boys. Ah, perfecto. Sí. Pues ahí está el origen musical de tu nombre, Brian. Pues no sé, Brian, algo que más nos quisieras compartir, invitarnos. Ya nos dijiste lo de Big Concert, que te puedan encontrar en vivo. Algo que tengas entre manos. Algo de lo que dices que de jazz, que también estás por ahí. Algo, aprovecha, son tus 5 minutos como de lo que nos quieras compartir o platicar algo. Ah, pues los quiero invitar. No, pues... Vayan al Big Concert de este año, va a estar muy bueno. Este año va a ser en Monterrey, así que si no están en Monterrey, vayan. Y si están en Monterrey, quédense hasta que sea el concierto y vayan al concierto. Eso va a estar muy bueno, ahí hay muchas sorpresas. Ahí también es un poco secreto, pero hay una colaboración con Yamane también. Wow. Que vamos a tener. Entonces eso va a estar bien, bien. En eso estoy chambeando. Perfecto. ¿Qué más? Pues ahí está mi disco, lo pueden escuchar así todo en línea. Uh-huh. Y también si lo quieren bajar, pues la módica cantidad. ¿Cómo se llama? Y pues nada más, otra cosa que estoy haciendo en estos instantes es con un amigo, Luis Alcácer. Estamos haciendo todos los efectos de sonido y la música de un videojuego independiente de mexicano, un mexicano. Wow. Que se llama Humberto Cervera. Uh-huh. Es un juego que se llama Agent Awesome. Está bien chido. Es es como un tower defense a la inversa. Mm. Es una cosa así táctica muy interesante. Es bien un concepto de juego moderno. Está bien padre. Ya casi lo acabamos. Justo ahora estamos acabando unos detalles de los cinemáticos. Es en eso en lo que también ando chamendo ahorita. Y pues nada, espérense. Pues nada, espérense a que salga el juego y cómprenlo. Perfecto. Para que salga dinero de ahí. Exacto, ¿no? Y mencionando nuevamente esto, apoyemos los buenos proyectos y más que son nacionales y darle una oportunidad, ¿no? También estos talentos emergentes. Y pues bueno, Brian, sigan al buen Brian Cubria en Twitter como a @BrianRoque, con Roque con K. Para que chequen ahí incluso la foto de la que les estaba hablando, de que compartió. Y ahí pueden descargar su música y estén al pendiente de sus proyectos. Muchísimas gracias, Brian, por haber participado. Y cuando gustes aquí platicar, ya sabes, es tu casa del Push Start. Como a todos los invitados les decimos lo mismo, que quieran compartir algo, acá tienes tu programa, tu canal para que vengas a platicar con nosotros, Brian. Bien, entonces muchísimas gracias, man. Chido. Perfecto, gracias por Brian. Tenerme aquí. Sí, y a ver, no creo poder ir al Big Concert, me encantaría, pero igual y nos encontramos por ahí en el Dead Bower seguramente, y me va a encantar ver ese arreglo de Castlevania que estás preparando. Ya me imagino, va a estar increíble lo que estás trabajando. No, yo he escuchado lo que este cuate ha hecho también, y wow, es así, va a estar muy bien. Perfecto. Sí, Brian. Por ahí nos vemos. Perfecto, pues muchísimas gracias. No te me vayas, todavía no acabamos. Daichi, todavía andas por ahí, mi querido amigo. Brother, cuéntanos, ¿cómo lo hacemos para regalar esto? Por ahí la gente ya está... ahorita como yo soy el hombre orquesta, ya saben que yo conduzco, entrevisco, redes sociales, etcétera. Pero igual si ahorita no decimos quién se gana estas cuentas, estén muy atentos de @reset y de @elpushstart, que por ahí estaremos diciendo cómo se los ganan. Pero de hecho, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo regalamos este año de esta membresía de un año de Crunchyroll? ¿Cómo estaría? ¿Qué estaría genial? ¿Qué les preguntamos? ¿Se las ponemos difíciles? ¿Cómo ves? De alguna forma sencilla, pero a ver saber qué tanto la quiere, ¿no? Ahora sí que tú escojas al que veas que más la va a disfrutar. Uh-huh. No sé, tal vez que te pongan, por ejemplo, en qué dispositivo está disponible. Y como que mencionen 3 series de esta temporada. Que no sea Sailor Moon Crystal. ¿Sabes qué se me ocurre? Ahorita sí. Que mencionaste esto, a mí me gustan las fotos. Que nos, no sé, nos manden alguna fotografía de si tienen artículos de colección, sus figuras, sus películas, sus playeras, sus pósters, de lo que quieran. Me encantaría, ¿no? Que nos mandaran como ese nicho. Todos tenemos como este nicho donde amontonamos todo este rollo. O igual si tienen algo muy en particular, algún cosplay, o ya tienen su membresía de Crunchyroll y ya está a punto de caducar, o que nos digan algo, que se pongan creativos, que nos manden un tweet a @elpushstart y @crunchyroll_es. Que se pongan creativos, y yo creo que el más creativo se debería ganar esto, ¿no? Que si tienen un video o algo loco que hayan hecho respecto al anime, estaría padre, ¿no, Daichi? Que nos demuestren su pasión, que es lo que nos encanta aquí, gente apasionada por... Solo los que han hecho animes completos. 5 temporadas, mínimo. Sí, estaría padre, ¿no? ¿Cómo ves, Daichi? Claro que sí, de hecho, ahora sí que va a ser tu dinámica completamente. Nosotros vamos a dar el pase, así vale. Que tienen que convencer a Darfal de que se la regale, porque ahora sí que es al que en este momento tienen que hacerle ojitos y demás para que les suelte la membresía. Y respecto a los pases, también yo se los voy a dejar a él. Él más bien me va a comentar los primeros 5 comentarios que lleguen y que especifiquen en qué sede quieren ir, para que vale. Yo le mande los boletos a Darfal y él se los haga llegar. Entonces, para que sean pendientes del póster de estos programas, y ahora sí que se pongan buzos con estas vayan dinámicas para llevarse algunos de estos premios, y pues un gusto vale. Estar por acá. Perfecto, Daichi. Y pues pónganse las pilas, ya dijo bien Daichi. Luego mucha gente, bueno, varios invitados regalan cositas y así en el programa, y luego la gente no se pone las pilas y ya lleva el programa una semana en el podcast y todos los regalos ahí se nos quedan. Así que no pierdan la esperanza si es que están descargando el programa, y pónganse las pilas, mándenos ahí, sigan a @crunchyroll_es para que vean las sedes donde van a estar proyectando estas películas y bueno, estos animes, perdón, porque por aquí ya nos andan diciendo que si les vamos a mandar los boletos por avión y no sé qué tanto, pues no, chicos, tampoco sentido común, caray, pero bueno. Y pues bueno, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando aquí en vivo, gracias a la banda de Reset, a Areli, a Axi, BitGeek, al buen Chocochicorito, a Sinsibuey, a Evan, a Isaac, a Kanodai, a Mitlantecutli, a No Soy Ozzy, a Starscream y a toda la gente de que no se pasó para acá, pero que nos estuvo acompañando en el Mixler, gracias y por supuesto un fuerte y caluroso abrazo. A los que nos descargan, a los que nos apoyan desde infinidad de rincones, que luego me sorprendo de ver de dónde nos escuchan. Gracias a todos ustedes. Y bueno, gracias nuevamente a Brian. Gracias nuevamente a Daichi por acompañarnos. Chicos, síganlos. Gracias. Ya escucharon el programa de estos invitados de lujo. Ojalá, es la única forma en que nosotros vamos a seguir haciendo esto. Mientras ustedes nos escuchen, estaremos haciendo más cosas. Y pendientes que el Push Start y Reset están haciendo cosas muy padres y muy interesantes. Y pues bueno, yo soy Alan, su host de cada semana. Síganme en el Twitter como @larjual. Ahí les ando platicando, compartiendo lo que a mí me gusta, lo que hago acá en medios digitales y muchas cosas más. Díganme por ahí como qué invitados, de qué temas, quiénes gustaría que regresara lo más pronto posible. Ahí mándenme todo lo que ustedes gusten. Yo siempre les contesto a todos, a todos siempre ando platicando muy, muy ameno con ustedes. Y pues bueno, ya saben, jueves 10:30 de la noche aquí a través de Reset MX con otro programa más del Push Start. Nos vemos el siguiente jueves. Que estén bien, hasta la próxima. Y recuerden, chicos, todos nosotros somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.